y chicas que nos escuchan, ¿alguna vez se han preguntado qué es un podcast y cuál es su uso educativo? Un podcast es un documento de audio distribuido mediante un archivo RSS. El término viene de la contracción de la palabra iPod, que es un reproductor de música comercializado por Apple, y la palabra broadcasting, que en inglés significa radiodifusión. El podcast se está convirtiendo en un formato cada vez más usado gracias a la sencillez de su creación. Para crearlo solo se necesita una computadora, un micrófono y una conexión a internet. También se está haciendo muy popular debido a la difusión. No obstante, es importante remarcar que un podcast no está asociado al reproductor de Apple, más allá del nombre. Estos archivos casi siempre están codificados en el formato estándar de MP3, lo cual los hace aptos para ser reproducidos tanto en la computadora como en cualquiera de los reproductores portátiles que existen. Pero, ¿cuál es el uso educativo de los podcasts? Dubridge destacó la predisposición positiva de los estudiantes a la utilización didáctica del audio por medio de una voz conocida y respetada. Al margen de las virtualidades didácticas de los podcasts, debido a su esencia sonora, su creciente utilización en el ámbito concreto de la educación superior se ha visto favorecida por tres circunstancias fundamentales: la importante penetración de Internet, la facilidad de acceso a software destinado a la creación y edición digital de archivos de audio y video, y la creciente implantación de dispositivos móviles. Entre los diversos ámbitos que se han valido de las potencialidades de los podcasts, tanto desde una perspectiva social como tecnológica, resulta destacable el de la educación, ámbito en el que Solano y Sánchez han definido a los podcasts como un medio didáctico que supone la existencia de un archivo sonoro con contenidos educativos y que ha sido creado a partir de un proceso de planificación didáctica. Puede ser elaborado por un docente, por un alumno, por una empresa o una institución. El podcast te puede ayudar a explicar un tema complicado de una manera rápida y divertida. ¿Y tú, te animarías a hacer tu podcast?